Mientras festejamos que Hungría quema todos los cultivos de transgénicos de Monsanto, le damos el pie a nuestra compañera la rana vegana para que nos traiga la receta del día o la recomendación. Bueno, cómo no, justo me viene bárbaro porque obviamente estamos en contra de los transgénicos, ¿no? Hay una falsa... un falso idea. Oposición, claro, entre comer carne y comer transgénicos. Es como, ah, bueno, no comes carne, entonces lo reemplazás por soja, obvio que transgénica. No, que claro que no. Entonces, como hoy justamente voy a hablar de maíz, que también es algo que, digamos, un cultivo transgénico que se extiende. Y que además la gente no lo sabe tanto. Por ahí sabemos más que la soja es transgénica y no tanto que lo es, no en el 100% de los casos, pero generalmente el maíz. Está buenísimo para mí, por lo menos, desde el lugar de qué vamos a consumir si no nos queda otra, fijarse que no sea transgénico. No solamente porque no se sabe cuánto mal hace al cuerpo y demás, sino también porque, insisto siempre con esto, políticamente lo que estás bancando cuando bancas los transgénicos es todo lo que no te gustaría bancar, básicamente, desde el capitalismo hasta el desastre ecológico y todas estas cosas que parecen muchas, pero en realidad son una sola misma. Entonces, bueno, para no tener que andar aclarando cada vez que digo polenta, les aviso que se fijen, no es difícil de conseguir la polenta orgánica, no transgénica. Así que, bueno, si no, hagan otra cosa. Entonces, la polenta orgánica, no, me imagino, las dietéticas también. Sí, en algunos supermercados se consigue también. Pregunten, fíjense. Y si yo insisto en que si no, no la reemplacen con... La otra, esa es mi recomendación. Lo que, digamos, lo que a mí me interesa de la polenta es que hay como todo un mito. ¿Vieron que hay como una mística de cómo hay que hacer la polenta? Es que son cosas que a mí me molestan soberanamente, me parecen un espanto y un horror. Y de hecho, durante muchísimos años de mi vida no hice polenta. Por el gran mito. Sí, porque la cuestión de la lluvia y la habilidad que requiere y la falta de explicación de por qué eso se hace así, me generaba un rechazo que no podía pasar. Entonces, yo es como que me diga el equipo de fútbol de Boca de este domingo. No tengo idea de lo que me está hablando, cómo la lluvia de la polenta. Todo eso, perdón la ignorancia. No, lo bien que haces, te voy a decir lo bien que haces, te banco y te voy a enseñar a hacer polenta do it yourself, beginning beginners. Ground seed. Claro, totalmente. Bueno, ¿qué quiere decir? No es una cosa, imagínate qué contradicción, ¿no? Que la polenta sea algo en cierto punto elitista. Yo creo que debe ser por eso el mito este. La verdad es que no lo encuentro, en realidad, mentira. Sí, entiendo la explicación de por qué se suele recomendar que la polenta se haga del siguiente modo. Se pone agua a hervir, medida en cierta proporción, y una vez que hierve se echa la polenta en forma de lluvia, o sea, es como así, para que continúe toda junta, claro, y mientras tanto se revuelve. O sea, básicamente tenés que tener... habilidad en las dos manos. Más es, tenés que ser baterista para hacer eso, claro. Digamos. O que alguien te ayude, no queda otra. Bien. Que, entonces, bueno, queda otra que es no hacerla de ese modo, ¿no? Básicamente. ¿De qué modo? Entonces sí la hacemos. Yo un día me pregunté, ¿qué pasa si en vez de hacer esto, pongo todo en frío y lo pongo a hervir y qué sé yo? Voy viendo qué sucede. Lo que sucede es que la polenta sale y sin grumos, además, que es el gran problema supuestamente que tiene la polenta. Entonces, hay varias cuestiones. Una es que si no le pones, no sé, leche o caldo, no tiene gusto. En realidad es mentira, pero tranquilamente le podés poner caldo sin ponerle el caldo que ya hemos hablado sí, que tiene, no, glutamato. Lo del caldo aparte es algo como lo del otro día, tiene acá una conversación en acá mismo dentro de la tribu, no estaba en el Guggenheim, pero que esas cosas que ya te quedan en el cerebro, de que me discutía acá una compañera de que, por ejemplo, la Coca-Cola es más rica que la otra cola, digamos. Ajá. Esas cosas que decís, ¿cómo? No. hay todo un sistema publicista y de que yo también no digo que ah no, yo no tomo Coca-Cola porque ya me tuve una revelación y voy por la vida respirando aire y con eso me alimento, pero para. De no tomar esa cosa que vos estás nombrando inmunda e innecesaria, sí, para todo ser viviente, a vivir del aire, no, hay como una gama de grises bastante amplia. Por eso digo, por eso. Digo, yo no soy una iluminada, mírame, ¿no? Usted que está en su casa, míreme por la radio. Y no tomo esa cosa asquerosa, inmunda. No, pero, bien, digo, algo que quería hacer es escuchar su receta. Está bien, te lo tomo. Entonces, como les decía, digamos, ¿por qué la propuesta de hacer 40? Sobre todo por la cuestión de romper el mito. Pero aparte, porque estamos en invierno, está buenísimo, es barato, sigue siendo barato, incluso aunque compren la que es orgánica y todo. Esto es muy importante, porque la gente siempre piensa que lo orgánico es más caro y demás. En cierto sentido, es cierto, sobre todo por cuestiones de políticas y de facilidades para producir de determinada manera. Claro. Pero los cereales en general y las legumbres orgánicos y las semillas no tienen mucha diferencia de precio. Sí pasa mucho con los vegetales, digamos, con las verduras. Pero es una, digamos, una buena medida cambiar de cereales, legumbres, semillas normales, digamos, lo que se consiguen en cualquier lado, a los orgánicos. Es cuestión de buscar alguna dietética o algún lugar donde los vendan y listo. Entonces, a partir de eso, ¿cómo se hace la polenta fácil? Ya les voy a decir. Con una taza de polenta pueden poner entre 3 y 5 tazas de agua dependiendo de la consistencia que quieran lograr. Si quieren una consistencia así como más chirle, más cremosa, le ponen 5. Si quieren hacer, por ejemplo, una pizza de polenta, le ponen 3. Se pone todo junto en frío y ahí le pueden agregar, como decía, si quieren, quizás no se acuerdan, pero lo vuelvo a repetir, un caldito que se hace muy fácilmente, que es comprar los vegetales deshidratados en polvo si quieren, y los pueden mezclar con un poco de sal si quieren para ya tenerlo como una sopa instantánea. Le pueden poner levadura nutricional en polvo, no la que se usa para hacer pan en seca, sino la que se usa como complemento nutricional. O directamente no le ponen nada, le pueden poner alguna alga si quieren o algún hongo seco o lo que fuera. Pero si no, simplemente con zanahoria, apio y cebolla o puerro en polvo se arman un caldito, así una mezcolanza en un frasco y lo tienen ahí y lo usan siempre que quieran usar caldito, se ahorran el glutamato monosódico, el sodio extra y todo. Y eso lo tenemos separados en tarritos y lo vamos usando a piachero, se hace una mezclita. Yo lo mezclo todo. O sea, tenés preparada la mezcla, claro. Sí, después lo pongo por cucharadas y listo. Entonces, si les gusta, o sea, también fíjense si les gusta. Hay gente que le gusta la polenta con gusto a caldo y a mí, por ejemplo, no me gusta que tenga gusto a caldo porque... ¿Hay alguna especie que vaya mejor con la polenta? ¿Para agregarlo después? A mí me gusta mucho con curry. Y además le levanta el color porque el curry tiene cúrcuma. Entonces queda como un amarillo, como flashero. Sí. A mí me copa eso. Si no, bueno, fíjense, en realidad tiene un sabor como bastante familiar, por lo menos acá, porque culturalmente tenemos mucha costumbre de comer polenta. Y además es bastante versátil. O sea, según con qué la combines, digamos, queda bien y cambia bastante. Entonces... decíamos, una taza de polenta con 3 a 5 tazas de agua, todo en frío, así, sí o sí hay sal, porque justamente la idea es que la polenta, que es maíz molido, absorba, digamos, el agua con la sal y entonces quede salada. ¿Qué pasa? Si van a cocinar sin sal, directamente no le ponen sal nunca, sí, va a tener menos sabor, entre comillas, en realidad va a ser un sabor más sutil. Pero no le agreguen después. El tema es que si le agregan la sal después, por lo general, nadie mide la sal que le agrega y le agregan más que si la hubieran puesto al principio. ¿Después decís el plato ya servido? Exactamente. Si la van a medir, bueno, hagan lo que quieran. Digo porque mucha gente dice, no, yo me cuido con la sal, entonces cocino sin sal, pero después le agrego en el plato, claro, sin medirla y le empiezo a echar con el salero, dale, dale, dale, les van a terminar agregando más sal. ¿Por qué? Porque al estar separada, la perciben menos. Entonces... ponen, habíamos dicho, la polenta con el agua al fuego, en una olla al fuego. Y ahí más o menos yo no le doy mucha bola, lo dejo que empiece a hervir. Más o menos lo van revolviendo de vez en cuando. Una vez que empieza a hervir, ahí sí lo revuelven un minuto. O sea, exactamente igual. No es que lleva más tiempo, parece que llevara más tiempo porque pusiste la polenta antes. Pero en realidad, si vos contaras en la polenta tradicional cuánto te lleva en hervir el agua, prácticamente es lo mismo. Quizás lleva un poquitito más de tiempo, pero lleva mucho menos trabajo y sobre todo mucha menos habilidad, que es un problema subestimado en la cocina. Yo lo digo como persona muy entrenada, pero para nada hábil. O sea, la cosa esa de la lluvia de la polenta no me salió nunca. Entonces, lo revuelven. Hasta que está cocido, ¿cómo se dan cuenta? Porque cambia la consistencia. En realidad, lo que pasa es que el almidón, como lo digo siempre, cambia la estructura molecular una vez que está cocido. Entonces, bueno, ahí lo revuelven hasta que se vuelve espesa. Esto es algo que, si alguna vez vieron hacer polenta, lo saben. Te vas dando cuenta. Sí, te das cuenta porque básicamente en un momento está líquido y en otro momento empieza a hacer pluf, pluf y se pone como denso. Claro, exactamente. Tengan en cuenta igualmente que, me encanta decir, la gelificación del almidón. Tengan en cuenta que cuando se enfríe un poco va a tomar una consistencia más, más prendida, digamos, o sea, menos líquida, ¿no? Entonces, digamos, no quiero decir que tiene que esperar hasta que esté fría del todo, sino que si la dejan bajar un poco la temperatura va a solidificar apenas un poquitito. Una buena variante que se puede hacer sobre esto, como les decía, es la pizza de polenta. Escuché, ¿podemos hacer una pausa? Sí, y después hacemos un repaso y me decís lo de la Zapi. Me encantaría. ¿Qué canción trajiste? Vamos a escuchar a un cantautor maravilloso que vino ayer a Temporada de Chongos, que ya lo saben, es el programa que yo hago con otras compañeras los domingos de 20 a 22. Sí. Este muchacho se llama Julián Oroz y capaz le suena el nombre porque anda por acá dando vueltas. Y el tema que cantó ayer en vivo y me encantó se llama Tía Las Flores. Tía las flores, tía las flores, ellas no necesitan decir nada, pero yo sí. Flores, tía las flores, ellas no necesitan que las elogien, pero yo sí. No, estoy discutiendo con el monitor y yo, la operadora entendió que le hacía seña de aire. Pero bueno, hubo hace unos días el día de la hamburguesa, al cual también repudiamos bastante. No lo suficiente, ajá, pero lo nombramos acá. Donde la gente hacía su hamburguesa y sacaba fotos. Instagram estuvo agitando un poco la movida. Y bueno, ahí aparecían como toda la gente comiendo sus hamburguesas. Viste que en el país del norte, no en el de norte, Canadá, sino en el de un poquito más al sur, hay una cultura zarpada sobre la hamburguesa. Pero bueno, no es lo que nos compete ahora. Estábamos escuchando punto una receta. Punto de revolver la polenta. Sí, sí. No, la polenta ya la tenemos. Ya está. Ya está hecha la polenta. Podemos hacer un repaso igual, más así como point. Pim, pim, pim. Una taza de polenta, que es harina de maíz. 3 a 5 tazas de agua según la consistencia final que quieran lograr. Todo en frío, como bien llamó Victoria y dijo, creo que antes de que yo terminara de decirlo. En el mismo momento lo dijeron. Total, me alegra un montón que lo haya descubierto alguien más que yo, porque no es una información que se suele difundir. Sí. Entonces, una taza de polenta o harina de maíz, en realidad, 3 a 5 de agua, todo junto en una olla en frío, con sal. Si quieren, le ponen este caldito que yo sugerí, también podría ser, en vez de ese caldito, procesado directamente en crudo, el apio, zanahoria y puerro. Lo llevan a hervor, revolviendo de vez en cuando. Una vez que empieza a hervir, lo revuelven constantemente. Si se quieren hacer... pasar por profesionales de la cocina, lo pueden revolver con un movimiento en 8 con la cuchara a 45 grados. Ajá. Esto lo digo... Cuchara de madera. Cuchara de madera, sí, mejor, pero es importante que esté a 45 grados y no a 90, porque salpica mucho menos. Hagan la prueba y van a ver. Digo, porque la polenta es bastante peligrosa en cuanto a que salta y te quema los brazos. Por eso las chaquetas de cocinera, de chef, tienen, digamos, mangas largas para no quemarse. Y también son de un material que resiste el calor y que es grueso. Ah, no sabía que las chaquetas profesionales tienen eso. Sí sabía lo del zapato para sacar rápido por claro. Si se te quema. Uh-huh. Tipo J son, pero son de alto impacto y todo. Sí. Pero la chaqueta, claro, también. Son tipo suecos más. Supongo unos suecos, sí. Sí. Bueno, la chaqueta, claro, tiene... en general nos arremangamos, pero cuando estás revolviendo algo que salta... Bueno, la mano te queda... tapada. No, claro, la cubierta. Mano te queda semi-tapada en realidad, pero bueno, tenés muchas menos posibilidades de quemarte. Entonces vas revolviendo anoche con la cuchara a 45 grados, un dato extra, hasta que toma consistencia. Una vez que toma esa consistencia, se puede dejar bajar la temperatura, servir directamente con la salsa de tomate que más te guste, por ejemplo, cebolla, morrón, tomate natural, también, ¿no? Otra cosa, no es necesario comprar lata de tomate, ni el tomate en Tetra Brick, ni todo eso, pones directamente tomate perita en la licuadora y listo, ¿sí? En invierno sí sale caro el tomate, bueno, compralo en verano, lo metes en el freezer y tenés verano, tenés tomate sí, verano todo el verano. Para todo, me salió como, no, para todo el invierno, me salió poético, tenés verano para todo el año, vamos a dejarlo así. Y así nomás, por ejemplo, también nombré la levadura nutricional, en vez de queso de rallar, tranquilamente le podés echar levadura nutricional y sos garden. Si querés hacer una pizza de polenta, en el momento, primero pones una de polenta por 3 de agua para que quede una consistencia más durita y que no tarde mucho en solidificar y que no quede blandito. Una vez que hiciste todo el proceso que acabo de decir y que espesó bastante, lo pones en una pizzera. Salud. Estoy resfriado. Sí. Y lo pones en una pizzera que puede estar aceitada. No es necesario aceitarla para que no se pegue, en realidad, porque no se va a pegar, porque ya está cocida, digamos. Pero queda bien para la consistencia, para que después haga una costrita un poco más interesante. Y arriba de eso le pones una salsa. Salsa de pizza es tan simple como licuar o procesar tomate, perita, mejor porque tiene un gusto más asociado con la salsa, con ajo y orégano y sal. Eso fácil. Solo ya tenés salsa de pizza. Sí. No hagan para una salsa de pizza cebolla caramelizada porque se van a la nada que ver. Claro. Y además es mucho más fácil hacerlo así como les digo. Bueno, pizza de polenta así. Después, bueno, ya tienen y, el queso que ya había dado, no lo voy a volver a decir. Sí, hay que buscar, eso te iba a preguntar, hay que buscar el queso. Puede ser eso o directamente le pueden poner arriba verduras grilladas, como sí. quieran. La cuestión es como darle otra forma, me parece, a la polenta. Sí, digamos, si tienen más ganas de trabajar, también le pueden poner como vegetales adentro y hacer como una especie de tortilla, que sería básicamente el mismo concepto, pero con, por ejemplo, pedazo de zanahoria, de zapallo, zapallito o brócoli, cebolla o lo que fuera. Y esto, la ventaja que tiene es que podés hacerlo con anticipación y después lo podés calentar. Porque, ¿qué pasa? Como gelifica el almidón, si yo hago una polenta recontra cremosa y me la quiero comer el día después, no la voy a volver atrás nunca, va a quedar como un bloque. Capaz le agrego agua y quedan pedazos de polenta flotando en agua. Entonces, separado. Es una buena solución para hacer una cantidad. Inclusive lo que yo hago muchas veces es hacer bastante polenta, como un plato en el momento, y lo que me sobró lo pongo en una pizera. Esa pizera la mando a la heladera y después, o al freezer si quieren, y después lo van descongelando por porciones y le hacen distintas salsas. No sé, por ejemplo, lo pueden poner con hongos, que queda muy bien también. Mm. Con vegetales cocidos, con ensalada o con lo que tengan ganas. Ahí le pasamos unos teléfonos a Julián, nuestro coordinador de aire, para que averigüe los precios de las polentas orgánicas. Y acá ya mandó. Sí, ah, mira, yo también la conseguí a ese precio, 7.50, 7.70. ¿A dónde ves 7.50? Ah, acá, 7.70, perfecto. Dice. Bueno, el paquete de medio kilo sería, te lo entregan en tu casa en 24 horas. En esta empresa que llamamos nosotros, y 7.70. Más o menos lo mismo que te cuesta en el chino. Creo que sí. O más barato, inclusive, porque hay polentas más caras. Sí, hay polentas que son un poquito más caras, que te meten ahí un diseño y dice. Una marca conocida. Claro, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esta fácil le tiré, ¿eh? Esta fue fácil, sí. Bueno, pero hay que hacerla. Yo me voy a. Es fácil y es rápido, ¿viste? Que a veces vos decís, ay, no sé cómo solucionar, tengo poco tiempo para cocinar y para comer. Es una buena posibilidad. Solo hay que estar atento al momento de revolver. Sí. De hervir, digamos. Sí, pero es un momento, es un minuto, uh-huh. 2 minutos como una barbaridad. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias. Estaremos subiendo esta columna ahora en un ratito. Nos quedó la columna de la otra vez, como salió grabada, no la subimos. Bueno. Pero está todo ahí, así que es cuestión de hacer las matemáticas y solucionarlo y subirlo para que pueda quedar todo ahí en la web. Así a quien le agarre el chusmerío o las ganas de cocinar algo puede entrar a sandwichetribal.weebly y ahí donde dice Rana Vegana están todas las recetas o casi todos los consejos que nos fue dando la rana desde que arrancó el año. La vez pasada fue el locro. Uh-huh. Sí, el locro quedó ahí. Sí, así es verdad. Así que fíjense después. Muchísimas gracias, Rana. Gracias a ustedes. Sándwiches.